Ahora nos corresponde hablar sobre la pantalla mental. Este ejercicio, al igual que los anteriores, también se empieza con respiración. Esto consiste en que usted va a reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo y quedará en su archivo mental. Empecemos entonces con la respiración. Nos sentamos muy derecho, la columna siempre erguida, pies juntos y las palmas de las manos derecha y izquierda encima de su rodilla, ya sea vuelta hacia arriba o hacia abajo. Empecemos inspiración. Tomemos aire profundamente. Retengamos ese aire, retengámoslo y botémoslo por la boca. Eso es. Inspiración nuevamente, en forma más lenta y prolongada. Mucho más. Eso es. Retengamos nuevamente y exhalamos por la boca. Última vez, inspiración profunda. Tomemos el aire profundamente. Hinchemos nuestros pulmones de aire. Eso es. Y ahora retengamos, retengamos, retengamos. Y exhalamos el aire. Eso, que salga todo para afuera. Ahora cerremos los ojos. Visualicemos una pantalla mental delante de los ojos cerrados, como si fuera un televisor pequeño. Ahora ustedes van a visualizar una imagen que a usted le haya traído algún tipo de angustia, molestia. Supongamos que usted con otra persona haya discutido. Y esa escena negativa, visualícela en este instante. Voy a contar del 1 al 5 para que usted visualice. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos la imagen delante de usted, en esa pantalla imaginaria. Ahora, esa imagen negativa, dejémosla ahí, congelada, como una fotografía. Ahora, a su derecha abajo, como en el suelo, visualice un brasero con brasas ardientes. Tomemos esa imagen y lancémosla al brasero, que se consuma con la llama. Eso es, muy bien, que se queme todo eso negativo que está ahí. Mientras dejamos esa imagen, ahora visualicemos la pantalla y esa misma escena negativa en que usted está discutiendo con alguien, la vamos a colocar en que usted está sonriente con la persona, está conversando amablemente. Tomemos esa imagen y visualicemos un armario mental con dos puertas y un estante en el fondo. Ahora tomemos esa imagen y la guardamos en ese estante, bien guardada. Ubíquela, cierra una puerta, cierre la otra, colóquele llave y guarde la llave en su bolsillo. Y ahora usted dice: esta imagen reemplaza a la negativa. No volverá a suceder. Desde ahora seré positivo. Veré las cosas más agradables. Así es y así será. Al decir estas palabras, usted ha decretado en que esa imagen positiva que ha guardado en su memoria y la otra que usted destruyó no volverá a recordarla. Es un proceso mental que usted debe hacerlo siempre con futuras imágenes que usted tenga en esos estados mentales. Thank you.